solo en Dios descansa mi alma, de Él me viene la salvación. Solo Él es mi roca salvadora, Él es mi baluarte, nunca vacilaré. Firme, en Él está mi refugio. Solo en Dios descansa mi alma. Confíen en Dios constantemente, ustedes que son su pueblo. Desahoguen en Él su corazón, porque Dios es nuestro refugio.